Pasamos al 13, acuerdo que proceda sobre resolución de las alegaciones presentadas a la aprobación inicial de modificación de la ordenanza municipal del servicio del taxi para su posterior aprobación definitiva, si procede. Respecto a este tema, la secretaria nos ha pedido más tiempo y vamos a proponer dejarlo sobre la mesa para un mayor estudio y poder resolver en consecuencia. Entonces, la propuesta que vamos a someter ahora a votación sería dejar sobre la mesa este punto número 13. Tiene la palabra, si quiere. Sí, nosotros cuando decida, cuanto antes mejor, ¿no?, para que la ordenanza se modifique en el sentido que sea, pues que venga complementado, como supongo que será así, pero sí, vamos, simplemente por decirlo, con un informe jurídico para saber el sentido del voto de los concejales, tanto el nuestro como de toda la corporación. Está realizado, el informe jurídico está realizado, pero vale, quiero llevar a cabo un estudio mayor, ¿de acuerdo? Vale, perfecto, sí, sin problema. Entonces, al acuerdo de dejarlo sobre la mesa, ¿abstención o...? No, a favor, porque si es una petición de la propia Secretaría de Ayuntamiento... Vamos, vale, pues bien. Entonces, unanimidad.